Cuando liberamos la ciencia y la tecnología directamente dentro del sistema social, sin las restricciones del mercado, las finanzas o las patentes, podríamos alcanzar un nivel de vida muy alto en un periodo de tiempo muy corto. Esta sociedad mejoraría continuamente, cambiando rápidamente mediante nuevas tecnologías, inventos e ideas. Sería una sociedad emergente en lugar de una establecida como la que tenemos hoy en día. Usando la tecnología de esta manera, se haría posible que una sociedad global logre el progreso social y la reconstrucción mundial en el menor tiempo posible. La utopía, si alguna vez llega a establecerse, morirá, se estancará. Mientras, lo que estoy hablando es de una cultura en evolución o de una cultura emergente. Yo no tengo nociones de una sociedad perfecta. No sé lo que eso significa. Lo que sé es que podemos lograr algo mucho mejor de lo que tenemos. No soy utópico. No soy un humanista a quien le gustaría ver a todos viviendo en calidez y armonía. Solo sé que si no vivimos de esta manera, vamos a matarnos los unos a los otros y a destruir la Tierra. Este nuevo estilo de vida, a la par que proporciona recreación y esparcimiento, mejoraría el conocimiento y la creatividad de todos. La medida del éxito sería el cumplimiento de los intereses de cada persona, en lugar de la adquisición de riqueza y de objetivos egoístas. Una economía basada en recursos no solo cambiaría nuestro medio ambiente para que sea limpio, eficiente y agradable, sino que introduciría un nuevo sistema de valores apropiado a la dirección y los objetivos del nuevo enfoque innovador. Con acceso a educación y recursos, no habría ningún límite para el potencial humano. Todos tendrán la libertad de ejercer cualquier campo constructivo que él o ella elijan, sin las limitaciones económicas que enfrentamos hoy en día. Estamos ahora en un momento en el que deben tomarse decisiones si queremos evolucionar de nuestra actual cultura de escasez, despilfarro y destrucción medioambiental a una sociedad sostenible de interés ecológico y abundancia. Una nación sin una visión de cómo podría ser el futuro está destinada a repetir errores pasados una y otra vez. Deshonestamente decimos que el hombre es la forma más elevada de la evolución. Eso es lo que aprendemos en la escuela. El hombre destruye los océanos, los peces, la atmósfera y a sí mismo. El hombre vuela sobre una ciudad, oprime un botón y quema todo con armas nucleares. ¿Es él la mayor creación de la naturaleza? Aún no, en mi opinión. Tenemos un largo camino por recorrer. Podríamos desarrollar un paraíso en la Tierra o la perdición y nos exterminamos. Solo el futuro lo dirá. Dependerá de lo que tú hagas para crear el futuro. Podemos crear un mundo en el que la guerra y la miseria sean recuerdos distantes. Cuando toda la ciencia y la tecnología sea usada dentro de una economía global basada en recursos para la protección del medio ambiente y el bienestar de todos, solo entonces entenderemos lo que significa ser verdaderamente civilizados. Sé parte de la creciente comunidad de personas que trabajan para hacer los objetivos del Proyecto Venus una realidad. Únete a nuestro esfuerzo por traer esta visión de un futuro positivo a una mayor audiencia por medio de un largometraje. Todas estas cosas pueden ser construidas con lo que sabemos hoy. Se necesitarían 10 años para cambiar la faz de la Tierra y reconstruir el mundo como un segundo jardín del Edén. La elección es tuya. La estupidez de una carrera armamentista nuclear, el desarrollo de armas, tratar de resolver tus problemas políticamente eligiendo este partido o aquel otro partido político. Toda la política está inmersa en corrupción. Fascismo, los demócratas, los liberales. No hay problemas de negros, problemas polacos, o problemas judíos, o problemas griegos, o problemas de mujeres. Son problemas humanos.